Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Hola, mi nombre es Juan Estrasnoy, soy subsecretario de Educación y estoy preocupado. Así que un amigo tuyo se puso agresivo y se quiso pelear. Sí, se paró de mano. ¿Se paró de mano? Sí, se paró de mano. ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no hablas bien? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Háblame bien. Ninguna charla sobre la educación en la Argentina puede empezar sin saber dónde estamos parados en la educación en Argentina hoy. Los jóvenes cada vez deforman más nuestro lenguaje. Y es una lástima, porque el español es un idioma hermoso. Haceme una pequeña síntesis del fin de semana. Y corte que vino la yuta y piramos. Vamos a casa, dije. Corte que fuimos a casa, estaba mi viejo. Corte que nos empezó a bardear. Mandaba fruta al loji. Corte que cae mi vieja. Le pido una milanga. Corte que... Un segundo. Corte que te pongo. Si ustedes fueran la población de 18 años de nuestro país, solamente los que están parados llegan a un título secundario. Si te invito a una cerveza, ¿aceptás? Juguete. Juguete, que eso significa que sí, por supuesto. Juguete, claro. ¿Querés que te presente una chica? Juguete. ¿Querés tomar un jugo? Juguete. Juguete. Juguete de naranjete. ¡Uá! Le damos un libro y no lo entiende. Vos tenés un amigo que tiene problemas de conducta. Sí, está mal de la redonda. No, querrás decir de la cabeza. Sí, la redonda. La redonda. Ahí viene la redonda, mirá. Loco, pero qué chabón. Lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Cambiamos ojos por cielo. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Sus palabras. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Sacamos cuerpo. La leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. Pusimos alas. No sirve más. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Por las esquinas del barrio. Por las paredes de baños y cárceles. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Bajen las armas. Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe. Chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Por lágrimas. Que el libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Dejamos ir a un ángel. Chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Y nos queda esta mierda. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. hacemos, qué pensamos. Si somos obreros, curas o médicos. Chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Bajen las armas. Manos mágicas le dirán la forma de aprender, bonitos trucos que de magia son, el resto depende de usted.